vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía, transitando ya, como decimos ayer, este mes de julio que viene cargado de actividades, ¿eh? Estábamos escuchando la información, leyendo también las comunicaciones de los compañeros, y la verdad que da fuerza, da ánimo ver cómo, a pesar de muchas barreras, de obstáculos, de desinformación, la verdad va abriéndose espacio y va ganando lugares en la organización de la gente. Escuchábamos hace un rato que mañana la Comisión en Defensa de la Seguridad Social en Maldonado, en San Carlos, tiene una actividad en la Casa del Maestro con representantes de ATCS, los integrantes del Mondes, y con una actividad y una participación muy buena de compañeros militantes sindicales, sociales, políticos, y colocando el tema en el lugar de debate que necesita estar. Entre tantas otras actividades también nos llegaba la información para el viernes que viene en el Club La Comparsita, en ese barrio de historia, de lucha, que es La Teja, otra actividad de la Comisión Barrial que arrancó en el Club Universal y que va abriéndose espacio también en medio de, digamos, en el corazón de un barrio de obrero, un barrio obrero de trabajadores, de luchadores. La gente también de la Comisión Barrial del Cerro, que tiene como sede el sindicato del dique, allá también están preparando una actividad para julio. Y tuve el otro día la Intersocial en Salinas. A pesar de todo, se va abriendo espacio esta decisión de luchar y de enfrentar decididamente al modelo neoliberal y al proyecto neoliberal de reforma de la seguridad social, e ir a más. Porque muchos dicen que se oponen a la reforma del gobierno. Parcialmente, en otros aspectos, pero además de oponernos completamente a la reforma del gobierno, desde el Movimiento en Defensa de la Seguridad Social, estamos proponiendo, levantando el proyecto alternativo de ATCS, y estamos proponiendo, que fue la propuesta que nos hicieron también los compañeros de ATCS, avanzar en un plebiscito con una reforma constitucional, pero no en abstracto, una reforma constitucional para eliminar las AFAP y para instalar las bases de ese proyecto alternativo que reivindica y que recompone una seguridad social justa, solidaria, intergeneracional, enteramente pública, como un elemento de construcción de la justicia social. Y arrancamos con esto porque escuchamos reiteradamente que no se puede, que no se puede avanzar, o las medias verdades o las mentiras enteras, o el ocultamiento de la verdad, ¿no? Y acá tenemos que poner sobre la mesa las cosas tal cual son. ¿Qué objetivos nos proponemos? ¿A qué nos enfrentamos? ¿Y qué alternativa queremos? Hoy se está hablando en muchos lados de la alternativa. ¿Qué es la alternativa? La alternativa tiene que ser lo opuesto a este modelo. Pero bueno, también actividades partidarias. Ayer estuvimos en la zona allí de La Blanqueada con los compañeros, la agrupación del municipio C, muy buena reunión, el reencuentro con muchos compañeros, y bueno, la idea de planificar, de avanzar en el trabajo, de marcar la presencia, que esto hemos hablado en las agrupaciones que hemos estado, la necesidad de ganar presencia en la calle, colocar ahora ya en los términos de actividad política partidaria al 26 de marzo y la Unidad Popular en la calle, con los volantes, con el semanario, con las banderas, en el diálogo con la gente. Y ahí los compañeros realmente han tenido ya un trabajo importante con presencia en distintas ferias. Ahora van a avanzar en eso. Ya quedó fijada la reunión de agrupación allí en la casa de Hugo. Y bueno, el saludo a los compañeros y la fuerza para avanzar en ese trabajo. Y acá nos están avisando, nos avisaban un rato antes de la audición, la agrupación del municipio CH, que va retomando la actividad y el esfuerzo organizativo, se va a reunir el miércoles 6, mañana, a las 19 horas, en la casa de Horacio. Horacio lo conocemos todos, ¿no? Ramón Anador, 3536 bis. Es esquina León y el timbre es el número 3, el apartamento 3. Así que a la gente que nos está escuchando de la zona del municipio CH, compañeros que han quedado de repente sin una vinculación orgánica, bueno, mañana, miércoles 6 a las 19 horas, en la casa de Horacio, Ramón Anador, 3536 bis, esquina León, el apartamento 3, allí se está reagrupando, reorganizando la agrupación del municipio CH, una agrupación que, bueno, hay compañeros, muchos compañeros en la zona, que tiene una historia, una larga historia, esa agrupación del movimiento del 6 de marzo de la zona de Buceo, Positos, Malvin. Yendo al tema que queríamos abordar hoy en el día, vinculado a la rendición de cuentas y vinculado a lo que también ha sido la lucha de la Unidad Popular en su etapa parlamentaria. Hoy hay un debate instalado porque aparece en la rendición de cuentas la propuesta de eliminar el adicional del Fondo de Solidaridad. Una propuesta que trabajó también la Unidad Popular. Y que es una propuesta justa. Es más, el origen del Fondo de Solidaridad ya, creo que fue fines de la década del 90, o en la década del 90, me parece que fue el gobierno de la calle. Es un origen y tiene un sentido que de alguna manera cuestiona la gratuidad de la enseñanza universitaria en el Uruguay. La enseñanza pública, ¿no? Porque si vos vas a la Universidad Católica, o a la de Montevideo, o a la de la empresa, pagás por tus cursos y después nunca más no pagás el Fondo de Solidaridad. No, ahí no corre la solidaridad. O sea, en los hechos te están cobrando el estudio universitario una vez que terminaste la carrera. Nosotros parece que no es un criterio, que en realidad es un criterio que atenta contra la gratuidad. ¿Precisamos recursos para la universidad? Bueno, busquémoslos, veamos la forma que cada cual aporte de acuerdo a lo que tiene. Ahora, y volver a lo que fue la historia de una enseñanza pública laica y gratuita. Qué tema el de la laicidad, que el otro día lo abordaron en profundidad en la conferencia de los jóvenes del Frente Estudiantil Antiimperialista. Ahora, estamos de acuerdo en que se elimine ese adicional y queremos que hay que discutir la razón de ser misma del fondo. Porque cuando nosotros en el Parlamento cuestionábamos esto, ¿qué nos decían los compañeros universitarios? Está bien, compartimos la idea. Ahora, si se quita eso hoy y no se le reponen los recursos a la universidad, se caen las becas, programas. Y nos decían, si se diera realmente el 6% del PBI para la educación, entendiendo el PBI para educación como ANEP UDELAR, no precisábamos el Fondo de Solidaridad. Pero como ningún gobierno avanzó en el cumplimiento de ese objetivo, entonces se recurre al Fondo de Solidaridad. Quitar hoy el adicional sin compensar a la universidad va a generar problemas. La pregunta que van a hacer, ¿y de dónde sacamos entonces? Miren, muchachos, y vamos a sintetizar porque se nos va el tiempo. Propuestas que hicimos en cada rendición de cuenta en los 5 años. Una propuesta que nos hacía el sindicato de aduanas. Y los compañeros planteaban que en el Uruguay hay un movimiento brutal de mercaderías en zona franca que no pagan un peso por los servicios que el Uruguay les da. Ellos planteaban, con un impuesto del 1 por mil, impuesto irrisorio, podríamos estar recaudando 6, 7 millones, 8 millones de dólares por año, de acuerdo al movimiento. El 1 por mil. Y ahí ya tenés la mitad de lo que te está, más de la mitad de lo que el Fondo de Solidaridad, o la mitad, mejor dicho, de lo que el adicional del Fondo de Solidaridad aporta. Y de ahí podíamos sacar recursos para la universidad. En cada rendición de cuentas, también a propuesta de los compañeros del sindicato de los sindicatos del juego, de casinos y juego, proponíamos eliminar el subsidio que el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas, le da a través de la dirección de casinos a la multinacional que controla las carreras de caballos en el Uruguay. Algo así como 13 millones de dólares por año. Todo el fondo, todo lo adicional. Y nunca conseguimos un voto para eso. Pero muchachos, no nos pregunten de dónde sacar la plata. Recorran ese camino. Y hace pocos días, un legislador de la actual oposición, que fue legislador oficialista en la anterior administración, planteaba, increíblemente, con un espíritu crítico, después de haber sido gestor de esas exoneraciones, que las exoneraciones fiscales en el Uruguay ascendían al 3% del PBI, estamos hablando 3.000 millones de dólares. Disparate, ¿no? Un disparate. Y digamos que sin, bueno, nosotros planteamos eliminar lo que es la ley de promoción de inversiones, eliminar las exoneraciones a la la forestación, o todo eso son elementos que, perdón, no el 3, el 6% del PBI es lo que equivalen las exoneraciones fiscales, la mayor parte de ellas beneficiando a las grandes multinacionales. Entonces, para poner el debate en términos concretos, ¿realmente se quiere eliminar el Fondo de Solidaridad y no perjudicar a la universidad? Recurran ahí, a donde están estos recursos, en donde nadie va a perder y va a ganar la educación, va a ganar nuestro pueblo, va a ganar en última instancia la razón de hacer cosas con justicia. Difícil que el chancho chifle en estas condiciones, ¿verdad? Pero bueno, la propuesta queda hecha. Nos encontramos mañana. Perdón, mañana se encuentran con la compañera Romy Silva, igual que el jueves, el viernes con el compañero Carlos Medina, y nos reencontramos Carlos Pérez Medina, y el lunes nos reencontramos nosotros 12:15 aquí en Radio 36. Me olvidé de una cosa antes de despedirme. El sábado a las 12 esperamos a todos en la Fonoplatea con una felloada completa. Y le puedo asegurar que en el staff de la cocina se ha sumado un ayudante de cocina impresionante que nos va a sacar muy bien las cuentas. Después se van a enterar quién es. Nos encontramos en todas esas actividades, compañeros.